Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su informativo cultural Bitácora. Aquí inicia la información nacional e internacional del ámbito cultural. En la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les recordamos que en la provincia de Pichincha nos escuchan a través de los 940M. A nivel nacional e internacional pueden escucharnos por la www.casadelacultura.gov.es. En la provincia de Santo Domingo de los Áchilas estamos en Radio Macarena, la 92.1 FM. Es momento de dar paso a nuestros titulares. Amigos oyentes de Bitácora, les contamos a ustedes que en cortos desde la casa tendremos información sobre el ganador del Premio Princesa de Asturias de las Artes y de un libro gráfico que especula la relación entre Frida Kahlo, Diego Rivera y León Trotsky. En el segmento Casa Adentro contaremos con la presencia del escritor Luis Zúñiga, con quien platicaremos de la generosa donación artística que hace su familia a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana próximamente se estrenará la muestra Miradas entre Texturas y en el segmento Especiales desde la Casa les contaremos los detalles. Al finalizar el informativo estaremos compartiendo la información que ha tenido su lugar un 7 de mayo. Sus personajes y sucesos los vamos a conocer en el segmento Episodios. Con estos titulares arrancamos el informativo y vamos a iniciar con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Iniciamos nuestro micro informativo Cortos desde la Casa. Un premio clásico de las artes recae en un personaje ícono del cine. Francis Ford Coppola se alzó con el premio Princesa de Asturias de las Artes. Darío Manz. Desde hace varios años, este galardón ha sido conocido como el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, que ahora, en razón de la actual heredera de la corona española, Leonor de Borbón, ha dejado de ser Premio Príncipe para ser Premio Princesa de Asturias de las Artes. Este galardón ha sido ganado por el director, guionista y actor estadounidense Francis Ford Coppola, quien superó las 31 candidaturas que disputaban este premio. De esta manera, este director estadounidense se suma a otros grandes constructores de la cultura que son reconocidos por haber dado aportes relevantes al patrimonio cultural de la humanidad. Entre algunos de los personajes que han sido distinguidos por este galardón en las categorías de cinematografía, el teatro, la danza, la música, la fotografía, la pintura, la escultura, la arquitectura y otras manifestaciones artísticas, se puede mencionar a Frank Gehry, Michael Haine, Rafael Monet, Ricardo Muti, Norman Foster, Woody Allen, Paco de Lucía, Vittorio Gassman, Fernando Fernán Gómez, Bob Dylan, entre muchos más. Los trabajos del director Francis Ford Coppola actualmente son considerados como aportes al lenguaje cinematográfico del siglo XX. Entre las obras que más resaltan se pueden señalar las que ha dirigido como Apocalipsis Now de 1979, la adaptación al cine de la novela Drácula de Bram Stoker de 1992, o la trilogía del Padrino, estrenado en 1972, 1974 y 1990. El universo desconocido de las relaciones del trío más ilustre y polémico de México de 1937 es presentado en una novela gráfica de la editorial francesa Delcourt. Darío Males nos amplía la información. La vida de aquel trío ilustre, Frida Kahlo, Diego Rivera y León Trotsky, es repensada y también imaginada en una novela gráfica de Francia. Los protagonistas de este producto, de la editorial Delcourt, cuentan con el talento de la dibujante Flor Baltasar y la redacción de Jean-Luc Cornet, quienes dan un paseo al lector por el cosmos de creación, política y erotismo que rodeó a este trío de artistas y pensadores del siglo XX. El cómic indaga sobre la personalidad, la fuerza, la independencia y el talento que hacen de Frida un personaje perfecto, explica Baltasar, su dibujante. Tengo miedo. Para la realización de este trabajo, la dibujante realizó un viaje de 3 semanas a México para conocer de los colores, las plantas y la luz que conocía en vida Frida, una de las pintoras más célebres de la historia del arte. Las 128 páginas del álbum, acompañadas de una reseña biográfica, parten de los 3 años que Trotsky pasó exiliado con su esposa en la Ciudad de México, desde 1937 y hasta su asesinato en 1940 a manos de un agente soviético español, Ramón Ed Mercader. Y arrancarme. Los sucesos que recoge el álbum son las escenas singulares del matrimonio entre la señora Kahlo y el señor Rivera, alejados de los convencionalismos burgueses e instalados cada uno en una casa independiente, los mismos que acogen a León Trotsky y a su mujer, perseguidos ferozmente por Stalin. Y mi cariño con Lauro. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Avanzamos en nuestro informativo de Bitácora y en nuestro segmento Casa Adentro, Darío Males está ya con el escritor Luis Zúñiga para conversar sobre la donación artística que realiza la familia Paredes a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adelante, Darío. Muy bien, amigos oyentes, continuamos en el informativo Bitácora. Laura ya lo ha dicho, tenemos ya la presencia del escritor Luis Zúñiga para platicarles un poco sobre esta donación que se va a realizar a la Casa de la Cultura Ecuatoriana este viernes 8 de mayo a las 11 horas en la Sala Joaquín Pinto. Cordiales saludos también, por supuesto, a nuestros oyentes que nos escuchan en los 940M en la provincia de Pichincha, aquellos que lo hacen en Santo Domingo de los Áchilas a través de la 92.1 FM, Radio Macarena, y a nivel nacional e internacional también por www.casadelacultura.gov.es. Como les contamos, tenemos ya la presencia del escritor Luis Zúñiga. Él es sobrino de la pintora Piedad Paredes. Las obras de ella son las que se van a donar acá a la institución. Vamos a hablar un poco sobre esta iniciativa, esta colaboración por el arte, por la cultura de nuestro país. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sí, en realidad creo que es importante señalar que esto ha sido parte de un largo proceso, la donación de las obras de mi tía Piedad a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ella fue miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estuvo vinculada muchos años y, bueno, la donación que vamos a hacer en esta ocasión es de 68 obras. 68 obras, ¿ya? Sí, que son obras de gran formato, son óleos. Y bueno, hemos realizado todo un inventario de obras para la donación a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces esto ha sido un producto de un trabajo desde hace más de un año y medio, cuando comenzamos a hablar acerca del tema de la donación de las obras de Piedad Paredes Álvarez a la Casa de la Cultura. Finalmente este viernes 8... será la posesión formal, digamos, por parte de la Casa de la Cultura, de las 68 obras que estamos donando. ¿Esa fue una voluntad que siempre quiso poner en práctica, hacerlo realidad, la pintora? Sí, es decir, por su misma vinculación como artista a la Casa de la Cultura, como miembro, ella era amiga de Benjamín Carrión, de los fundadores de Osvaldo Beasamín, de Eduardo Kingman, de muchos otros pintores, de escritores igual, de Jorge Icaza, de César Dávila Andrade. Ella conoció mucho al mundo intelectual y de la cultura de su época. Ella falleció en el año 2003, entonces justamente hace 12 años. Entonces ella nació en 1911 y bueno, terminó los estudios en la Escuela de Bellas Artes en 1934. Se graduó como profesora de pintura y de escultura. Y al final de sus años, 2003, ella seguía pintando. Sí, lo particular de mi tía Piedad, ella murió a los 94 años. A los 94 años. Y entonces ella, en el último periodo, continuó pintando. Tenía, claro, dificultades, pero claro, esa fue su vida y nunca quiso dejar. Nunca interrumpió. Ya en los últimos 2-3 años ya estuvo bastante limitada, ya no pintaba. Entonces, y fue interesante el caso de una obra que comenzó a pintar en un gran lienzo. Comenzó a dibujar con un carboncillo, un rostro, un cuerpo, y ahí quedó. Esa fue la última obra, ¿no? O sea, que apenas la pudo dibujar, pero no pudo terminarla. Ahora usted nos ha mencionado que han hecho una selección de un inventario de los trabajos de la pintora Piedad Paredes, de los cuales han seleccionado 68. Esas 68 obras que van a ser parte del patrimonio de la Casa de la Cultura, son obras que de alguna manera dan un vistazo a la trayectoria, a toda la carrera de la artista Piedad Paredes, o de una parte, de un segmento de su vida nomás. Sí, yo creo que lo importante de esta colección que estamos donando como familia Zúñiga Paredes, recoge las diferentes etapas, en realidad, diferentes periodos de la producción pictórica de Piedad. Es decir, tenemos obras bastante antiguas, inclusive de los años 38, 40, hasta las últimas, que fueron más o menos de 1998, cuando justamente ella hace la última exposición, y fue hecha aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una exposición que se llamaba El Mundo que Soñé, El Mundo en que Vivo, que fue en 1998. Esa fue su última exposición, y justamente, como digo, se realizó esta muestra en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Parte de esa obra que se expuso en el 98 recoge, bueno, obras de esa época, ¿no? Es decir, tiene lo importante de la muestra es que recoge diferentes periodos de la producción pictórica de Piedad. Ahora, usted que le conociera más cercano, ¿no? Pues que es el sobrino del artista, no sé si nos puede contar un poco sobre la trayectoria nacional e internacional que han tenido las obras de Piedad Paredes. Sí, bueno, en realidad, se ha hecho también una producción de un documental sobre la vida de ella. Ya, con testimonios, bueno, de críticos de arte, de gente que la conoció. Y bueno, hay un documental que el día del vernizaje, que se va a realizar el viernes próximo, a las 11 de la mañana, se presentará también ese documental. En realidad se recoge varios testimonios de personas que la conocieron directamente, aparte de la familia. Si ella, en la época que le tocó vivir como pintora, como artista, siempre el medio nuestro fue limitado en tema de creación pictórica, de arte en general, fue más limitado a los hombres. Es decir, una mujer en esa época tenía mucho que... Es decir, hubo un grupo de mujeres artistas que no fueron reconocidas en su momento. Es decir, porque un poco la tendencia, la difusión, el comentario, la crítica de arte se realizaba más alrededor de los pintores hombres. Y en ese sentido, claro, mi tía y las mujeres también de la misma generación sí se sintieron un poco excluidas de ese movimiento que impulsaba y apoyaba más a los pintores varones. Digo, Samín, Kingman, Diógenes Paredes, bueno, porque ella fue compañera de todos ellos, ¿no? En la Escuela de Bellas Artes. Entonces, sí se privilegiaba más la pintura masculina que la pintura femenina. Piedad realizó grandes esculturas en época de la Escuela de Bellas Artes, que van a verse en el documental. Todo ese material gráfico ha salido también en periódicos de la época. Se va a publicar también el libro de la donación, donde aparecen obras de mi tía, obras escultóricas enormes, de estoy hablando de 4 metros de altura, son cosas bien grandes, ¿no? Con un volumen bastante importante. Y aparte de eso, bueno, las obras de esa época, los años 30, 40, como le digo, mi tía también hizo exposiciones en el exterior, ¿no? Fue invitada a Panamá, a Estados Unidos, a Costa Rica, Argentina, Colombia, hizo bastantes, algunas exposiciones internacionales, y lo mismo, bueno, aquí en Nacional, a nivel nacional, pero como le digo, el tema de la prensa y la difusión y de la crítica de artes es una cosa muy particular, no solamente en el Ecuador, creo yo, porque es un fenómeno que siempre las mujeres fueron relegadas, ¿no?, de que se pueda conocer su obra, tanto la literatura como la pintura, ¿no? En el caso del artista Piedad Paredes, ¿qué tuvo que suceder para dar el reconocimiento en el caso de ella? ¿Fueron los años? ¿Fue su propio trabajo? ¿Los conceptos que manejaba? No sé. Sí, yo creo que la época que le tocó vivir y producir estuvo, claro, con esos obstáculos, limitaciones, claro, ¿no? Sin embargo, claro, ya la conocieron fuera también, hicieron muchas entrevistas en el periódico, y aparte de eso, mi tía también fue actriz de teatro. Ya, ajá. Entonces ella salió en varias obras en el Teatro Sucre con, no sé si usted ha escuchado, Vera Kong. Vera Kong, claro, psicóloga, una mujer muy notable aquí en nuestro país. Trabajó en teatro, bueno, con Paco Tobar también, estuvo en varias obras, y lo interesante de ella también es que, inclusive en las mismas obras de teatro, ella, como era pintora, le gustaba hacer la escenografía, entonces ella misma se subía y coordinaba la escenografía, pintaba las paredes, los cortinajes, toda la decoración, porque esa era parte de su realización, o sea, aparte de que era la actriz y muy buena actriz, también le gustaba la decoración. Yeah. Entonces, como pintora, le tocaba subirse a un caballete, a un pie de gallo, digamos, a una escalera para pintar. Uh-huh. En el caso de como usted ya lo mencionaba, Piedad Paredes fue parte de ese grupo de grandes artistas del Ecuador, Guayasamín, Kingman. ¿Los conceptos que manejaban estos artistas de alguna manera tenían alguna influencia con Piedad Paredes o tenía su propia firma el artista? Sí, yo creo que, digamos, sí se formó una tendencia heredada un poco de lo que se generó en México, de los uh-huh. grandes muralistas, ¿no? Alfaro Siqueiro, Rivera, etcétera. Aquí también hubo un poco esa corriente, ¿no?, con la que se identificaron, sobre todo Guayasamín y Kingman, ¿no? Sin embargo, mi tía, en un momento dado, como estaba en la práctica, la gente, los pintores, se referían bastante al indigenismo como expresión, ¿no? Claro. Son pintores expresionistas, y el indigenismo, la fuerza, el tema social, la fuerza del movimiento indígena en esa época, que no era político, ¿no? Sin embargo, tenía una presencia como actor social muy fuerte en el Ecuador. Entonces, eso también se veía traducido no solamente en la literatura, con Huasipungo, por ejemplo, ¿no?, de Jorge Icaza, se vio también traducida en la pintura. Entonces, hay grandes representantes de esa corriente que mi tía a un inicio también estuvo pintando, ¿no?, pintura, haciendo pintura con temas indígenas. Pero ella salió de eso, ¿no? Digamos, la corriente indigenista continuó su camino y mi tía tomó un desvío, ¿no?, otro camino en el que pudo sentirse mucho más libre, ¿no? Y en esa área, digamos, en ese momento, en ese periodo, logró desarrollar mucho su expresividad artística, sus técnicas, una pintura simbólica fuerte, con una serie de reminiscencias a muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que ese es un poco el camino que ella siguió. Y bueno, estoy seguro que todo eso, como usted lo ha mencionado, 68 obras se van a estar presentando este viernes 8 a las 11 de la mañana aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un poco para cerrar, la perspectiva, ustedes como familia del artista de Piedad Paredes, imagino hay otras obras, hay otros trabajos de esta artista. ¿Cuáles serán las perspectivas con estas obras? Sí, bueno, ahí tenemos obra, parte de la obra de Piedad está con nosotros, con la familia, ¿no?, que tenemos uh-huh. como colecciones particulares, ¿no? Somos algunos hermanos, tenemos sobrinos, entonces la obra está ahí, ¿no? Está por el momento en nuestras manos. No sé si en el futuro también haremos una donación mucho menor, tal vez a algún museo del municipio, no sé. O sea, uh-huh. eso está también como pensado, ¿no? Sin embargo, por el momento tenemos la obra nosotros, los sobrinos. ¿Hay algún valor estimado en el, algún valor económico que es, al que se le estime este, a esta donación que ustedes realizan de 68 obras? Sí, más o menos está estimado, se hizo un cálculo como $800,000. $800,000, sí, cerca de $1,000,000. Cerca de $1,000,000 a la Casa de la Cultura, en eso. Eso van a ser este viernes a las 11 de la mañana en la sala Joaquín Pinto. Parte de la donación, ¿qué es lo que se va a poder ver ahí? Bueno, se va a ver toda la donación y aparte de eso algunos cuadros que son de propiedad de la familia. Uh-huh. Aparte de las obras pictóricas, también tenemos algunas muestras de esculturas de cerámica, de madera, una muestra pequeña pero significativa, ¿no? De las cosas que ella trabajaba en cerámica, ¿no? Con formatos pequeños en madera y en arcilla. Entonces hay algunas figuras que se van a exhibir también. Desde las 11 de la mañana, ¿no? Desde las 11 de la mañana, el próximo viernes 8. Ahí tenemos esta invitación, ustedes no se lo pueden perder. La donación de 68 obras de la pintora Piedad Paredes acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y van a ser parte ya del patrimonio de esta institución y, por supuesto, de todo el pueblo ecuatoriano. Despedimos esta entrevista y agradecemos la presencia al escritor Luis Zúñiga por haberse dado la cita acá, los estudios y compartir la palabra y también la experiencia de esta gran artista, Piedad Paredes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. En nuestro segmento especiales desde la casa les contamos sobre la muestra Miradas entre Texturas, que se inaugura próximamente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. La mujer y la naturaleza se unen en su condición de generadoras de vida en la muestra Miradas entre Texturas, que se inaugurará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Darío Males nos cuenta los detalles. Dos mujeres que se dan. Como si se tratara de las mujeres de los mitos de la creación de algunas civilizaciones, esta muestra presenta cuadros en los que el origen de la vida está íntimamente ligada entre la mujer y la naturaleza. A lo largo de 20 cuadros de gran formato en técnica mixta, con presencia del óleo, acrílico y relieve, se puede ver cómo la vida de la humanidad, representada por la figura femenina y de la naturaleza, se necesitan mutuamente para poder existir. El tema de la obra es una fusión. Nosotros como seres vivos, seres humanos, ¿no? Tenemos con todo esto que nos rodea, que es la naturaleza, ¿no? La obra en general trata de concientizarnos a todos nosotros que somos parte de este maravilloso planeta en el cual, con sus texturas, colores, nos muestra que dependemos de todo lo que existe. El complemento de las texturas visuales y táctiles con la gama de colores hace que como artistas nos deleitemos en ellos y nos invita a tratar de lograr aquella magia con nuestro pincel y también a apreciar desde otros puntos de vista, ¿no? La figura femenina, como usted lo dijo, juega un papel importante en la obra, pues hace referencia de lo importantes que somos y lo ligadas que nosotras las mujeres nos encontramos a la tierra, puesto que de ella brota la vida, dependiendo de cada elemento existente sobre ella, y de igual manera cuán predispuesta está a recibir todo lo que sobre ella se apoya y el fruto y apariencia que toma a partir de todo cuanto la rodea, y se penetra sobre ella y así refleja esperanza, renacimiento, aridez, destrucción, alegría, dolor y en definitiva toda la magia que rodea a toda la existencia, ¿no? Esta muestra, denominada Miradas entre Texturas, será inaugurada en el área de la mujer Nela Martínez este 13 de mayo a las 18:30. A pesar de ser 20 las obras que se presentan, para la artista su elaboración ha sido un reto que le probó el talento que tienen las mujeres para hacer grandes trabajos.